Pero ahora ya estamos comunicados, estamos en línea con Carlos Raimundi. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por atender el llamado, Carlos. Carlos es el amuleto de cada temporada de Temprano para Imposibles. Estamos arrancando este 2025. Carlos Raimundi ha sido embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, ha sido diputado nacional, es un dirigente político referente a nivel nacional, en este caso referente del partido Frente Grande. Gracias, Carlos, por atendernos. Queríamos tener tu mirada siempre englobante, siempre contextualizada. Porque vos sos especialista en política internacional, sos especialista, sos muy conocedor de de geopolítica y estamos asistiendo a cambios que nos parecen centrales, que después nos permiten analizar lo interno también. Sí. Mira, el mundo está atravesando una transición, ¿no? Una transición de qué valores gobiernan al mundo, qué estructuras, qué modelos de gobernanza gobiernan al mundo, porque en los últimos 30 años, 35, desde que cae el muro, allí queda un sistema, el capitalismo financiero, que tiene como sistema la democracia liberal, la democracia de partidos como se conoce en Occidente, que no es, sería muy bueno aclarar que no es la única democracia, que otros países de otras regiones del mundo tienen otro tipo de democracias, hasta quizás mucho más democráticas que las de Occidente, mucho más democráticas porque los pueblos se sienten más contentos, más representados, no tan defraudados, porque han conducido a modelos de más igualdad y no de más desigualdad, como en los países nuestros. Entonces, la libertad del capital financiero es la que gobernó el mundo en estos últimos 35 años. Pero resulta que mientras tanto iba creciendo Asia, iba creciendo China, que tiene capital privado, que tiene economías de mercado, pero que tiene grandes fortunas también, porque no es que se vive bajo un régimen marxista, estalinista, ni nada que se le parezca. Pero el Estado planifica, el Estado regula, el Estado organiza la economía, no deja hacer cualquier cosa. Inclusive cuando tuvieron problemas con empresas inmobiliarias, el Estado siempre las disciplinó. En China hay más de 33.000 empresas público-privadas, un conglomerado de 300 empresas estatales que gobiernan la energía, los recursos naturales, los bancos, y es una sociedad que ha eliminado la pobreza, que tiene 1.400 millones de personas que lo habitan, que la habitan, y que no hay pobreza estructural. ¿No? Entonces el mundo está creciendo hacia eso. Ahora, y redondeo con esto, cuando pasa eso, que hay una potencia que se acostumbró durante el último siglo, más de un siglo, a gobernar el mundo, a mandar en el mundo, y está perdiendo poder por todos lados, porque hace aguas por todos lados el capitalismo financiero y los Estados Unidos, se torna más agresiva. Entonces, ¿para qué? Para poder defender lo que tenía y lo que va perdiendo, ¿no? Entonces, eso tiene dos consecuencias. Primero, las bravuconadas de Trump, que son imposibles de cumplir, porque la propia empresa de Musk, de Elon Musk, de autos eléctricos, Vende mucho más en China que en Estados Unidos, así que tampoco es que se van a relocalizar esos capitales, además las cadenas de suministro, todas las estructuras de venta, están todas radicadas ya en Asia. Así que no lo va a poder hacer, pero él se pone muy nervioso y genera esas bravuconadas que dice: voy a anexar Canadá, voy a comprar Groenlandia, le cambio el nombre a los accidentes geográficos, bueno, sí, todas esas cosas. Y la segunda consecuencia, que esa sí ya tiene que ver con América Latina, que es que al perder peso en el resto del mundo, va a tratar de reforzar el control sobre América, ¿no? Y eso obviamente va a repercutir sobre nosotros, sobre más autoritarismo, más dependencia. Así que creo que ese es más o menos el, muy, muy, muy resumidamente, digamos, el momento que estamos atravesando. Quisiera enseguida volver a esto, pero antes te digo, hay una lectura, resumo lo que dijiste dentro del dilema este del mundo unipolar a un camino alternativo, multipolar, distinto. Por supuesto, un resumen siempre es injusto. Ahora, describía Biden y tenía repetidores a lo interno de América Latina y de Argentina como que ellos estaban construyendo lo que llamaron un orden internacional basado en reglas. Recuerdo a Patricia Bullrich repitiendo esa consigna. Pareciera que Trump da al trasto con todo ese orden internacional basado en reglas, lo cual a mí tampoco me parece que sea algo para lamentar. Escucho tu opinión. Sí, tal cual, claro. Pero es que hay cosas que son tan elementales, Carlos. Dale, vos decís, ¿de qué te sirven las reglas cuando te conducen a un mundo cada vez más injusto? Es decir, Estados Unidos gobernó al mundo tratando de convencerlo de que lo hacía bajo un orden que se basaba en reglas. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el resultado de esas reglas? La concentración económica que hace que un puñado de 10, 12 fortunas personales tenga la misma plata que el resto de los 7.500, 8.000 millones de seres humanos del planeta. Las consecuencias de esas reglas es que el mundo explota desde el punto de vista climático y del colapso de la naturaleza. Que lo llevó a multiplicar las guerras y a amenazar con conflictos nucleares. Entonces, ¿de qué le han servido al mundo esas reglas? Le han servido para que los grandes fondos de inversión y las grandes empresas armamentistas y la DEA, con todo lo de la DEA, que es el organismo que controla, que dice, mejor dicho, que dice, que controla el narcotráfico y que en definitiva lo regula y lo financia, se llenaran los bolsillos. Para eso sirvieron esas reglas. Entonces Trump ha construido cierta legitimidad. Por algo lo ha votado, por algo él, que durante su primera presidencia no tenía control sobre el Partido Republicano, él tenía liderazgo, pero no tenía control de la estructura institucional del partido, hoy sí lo tiene. No había ganado la Cámara de Senadores y hoy sí la tiene, tiene las dos cámaras en Estados Unidos, controla la Corte, ha ganado la mayoría de los estados, ha conseguido el voto de las empresas tecnológicas de California. ¿Por qué? Porque, y fundamentalmente el voto de los votantes. No, no, no, la democracia de Estados Unidos es muy relativa porque vota una minoría, porque corre mucho dinero, no cualquiera se puede presentar, gobierna en nombre de las empresas que financian y no del pueblo, así que es una democracia tomada con pinzas, ¿no? Pero ha construido cierta legitimidad. Vos fíjate que él le ha dicho a los latinos, y si ustedes que siempre se sintieron más identificados con el Partido Demócrata, ¿a dónde los ha llevado? A una sociedad segmentada, etcétera. Entonces, yo lo que les pido es a los que quieran hacer grande de nuevo Estados Unidos, que voten esto. Entonces, ¿qué hacen los latinos que antes votaban juntos? Antes un latino que se integraba al sistema trataba de estrecharle una mano al otro que había quedado afuera y traerlo. Hoy no. Hoy al que quedó afuera le pisa la cabeza para tirarlo por la borda y que no le compita, porque el sistema no da para todos. Pero este individualismo, este supremacismo, ha ganado legitimidad. Entonces Trump se ha basado en eso, ha roto las reglas, está tratando de construir sus propias reglas. En este sentido ha encontrado puntos de coincidencia con Putin, por eso está por finalizar la guerra de Ucrania, contemplando la mayoría, por no decir la totalidad, de los puntos que necesitaba Rusia. Quiere decir que fue una guerra inútil, inútil para el mundo, muy útil para las empresas de armas y para los fondos de inversión que van a reconstruir Ucrania, la parte que le queda a Europa de Ucrania. Y, por ejemplo, una de las cosas buenas que hizo Trump, aunque me cueste decir esto, pero hay que reconocerlo, es desmantelar la USAID, la empresa de ayuda de los Estados Unidos que financió todos los golpes de Estado en el mundo. Y lo financiaba, no como en los 70, que financiaba estructuras militares, la financiaba creando climas de desestabilización y de crisis humanitaria para justificar la intervención externa. Bueno, eso... Bueno, has sido testigo, ¿no?, en Venezuela de eso. Bueno, el mundo ha sido testigo. En este momento hay cientos de personas, tanto en Estados Unidos como en la propia Venezuela, pero si encontrábamos acá en Argentina, imagínate si analizáramos Libia, donde organizaron la primavera árabe, financiada por la USAID, y así sucesivamente. Bueno, los golpes en Ucrania, que dieron origen a todo este último proceso que llevó a la guerra, también estaban financiados por la USAID. Así que sí, no, pero no cabe duda, se van a empezar a conocer cosas que a cualquiera la aterrarían y que a uno no la aterran, porque uno no, ya hace mucho tiempo que se trató de desintoxicar, de desenvenenar de la prensa occidental. Entonces yo he tenido acceso a información que es muy, muy, muy real, pero que no es la información que manda la prensa a todos nuestros conciudadanos. Por eso es tan importante a nivel interno dar la batalla cultural, ¿no? Carlos, si no fuera por esa batalla cultural que tenemos pendiente, no podríamos tener este esperpento que tenemos de presidente, ¿no? Y no lo digo por la estafa, no lo digo por este último episodio, porque si no, al último episodio le damos como un carácter disruptivo. Y la verdad que es un eslabón más de una cadena, porque no nos podemos olvidar que él dijo hace tiempo: el que fuga dinero es un héroe, el que compra dólares en el mercado paralelo, hay que aplaudirlo, soy un topo que viene a destruir el Estado desde dentro, y esta estafa forma parte de ese mismo esquema, porque es un camino que va abonándose acumulativamente en representación de los mismos intereses que el primer día. Entonces, que un país acepte tener ese presidente habla de que hay una batalla cultural pendiente, ¿no? Sí. Quería recordarnos y recordarle a los oyentes, a quienes son viejos oyentes, esta es una comunidad muy particular y muy fiel, la comunidad de la radio en la que estamos, que ya te conocen y han escuchado tus reportajes. Estaba recordando cuando hacías la descripción internacional, que hace unos años, no muchos, vos nos contabas que estaba el mundo en disputa entre un gobierno de los estados nacionales versus un proyecto de gobierno de las empresas, ya directamente deshaciéndose del Estado. Lo que vemos en Estados Unidos con un Donald Trump que pareciera pedirle permiso a Elon Musk, el empresario, para decir sus cosas, bueno, pareciera ser la concreción de ese escenario donde las empresas gobiernan directamente. Solamente quería recordar eso y volver al plano más americano. ¿Qué espacio le quedan para los gobiernos latinoamericanos que se reivindiquen soberanos y para un proyecto que tendrá que construirse en Argentina que recupere la soberanía, para enfrentar eso que Alexander Dugin, por ejemplo, a quien llaman el filósofo de Putin, denomina el renacer de los imperios. Es decir, una nueva construcción de imperios, pero ya abiertamente declarados, como es un Trump diciendo me voy a quedar con el canal de Panamá, etcétera. ¿Qué espacio le queda a la resistencia de los países latinoamericanos soberanos? Mira, Carlos, eso depende mucho de la filosofía de vida y de las ideas que abrace cada uno, ¿no? Para mí, el espacio que nos queda es aquel que seamos capaces de construir. No hay una respuesta cerrada ni estática. Es decir, este es el espacio. No, el espacio será tan grande como la capacidad de construir lo que nosotros tengamos. Hablo por Argentina y hablo por toda América Latina, ¿no? Porque imagínate que vos tenés un gobierno de Lula contra Bolsonaro en Brasil, pero que está apoyado en sectores de derecha y muy conservadores. Y tenés un gobierno de Petro, que es una, como te podría decir, un oasis en Colombia y que tiene una crisis política muy grande, para no ni hablemos de Argentina. Entonces, ahora va a asumir el Frente Amplio en Uruguay, perfecto, pero el Frente Amplio no invita a Cuba a la asunción. Boric en Chile le ganó a la ultraderecha en nombre de las protestas populares que hubo en el año 2019 y en nombre de una reforma constitucional que nunca se hizo. Entonces, opciones hay. Ahora, si después esas opciones, cuando llegan al gobierno, no transforman estructuralmente, y bueno, se quedan en eso, se quedan en el amague, en la expectativa, defraudan las expectativas creadas en la gente y van creciendo las opciones más totalitarias, ¿viste? Así que el espacio es construirlo con mucha dignidad, con mucha valentía, con mucha claridad, con mucha fortaleza, ¿no? Que es la lucha que tenemos. Yo creo que quien crea que este momento se puede afrontar con tibieza, con, ¿cómo te podría decir?, equidistancia, con neutralidad, no, yo creo que en este momento, esta etapa hay que afrontarla con valores muy, muy firmes, muy claros y con mucha convicción de lo que hay que hacer, de los intereses que hay que tocar. Imagino tu respuesta, porque además te hemos visto participando, por ejemplo, de la marcha de los jubilados y de sin número de actos de reclamo y de resistencia. Pero bueno, sos referente nacional del partido Frente Grande. ¿Cómo te posicionás, cómo te imaginás la construcción de una alternativa política a Milei y a todo lo que lo soporta a Milei? Mira, yo creo que primero hay que establecer los grandes lineamientos, las grandes líneas. Una mirada geopolítica diferente, completamente de soberana, autónoma, de mucha unidad latinoamericana y mirando esta nueva construcción del mundo y no las instituciones occidentales que fueron las que nos llevaron a esta situación. Fondo Monetario, Banco Interamericano, Banco Mundial, ¿no? OTAN. Yo miraba los procesos de paz, el proceso de paz en Europa que están discutiendo Rusia y Estados Unidos, que en definitiva eran los que tenían que sentarse a discutir, porque Europa era un títere de los Estados Unidos y de la OTAN, y por ser títere y no plantarse, está en crisis, en una crisis tremenda. Entonces ahora dice, che, no nos invitaron a la reunión, pero ¿para qué te van a invitar si vos no valés nada? Lo único que hicieron fue obedecer, darle armas a Ucrania, aumentar sus presupuestos militares, la contribución que hacen a la OTAN y pagar la energía más cara porque ya no la reciben de Rusia, sino que la reciben de otros lugares mucho más caros. Entonces, Eso los hizo entrar en crisis. Está en crisis el gobierno de Francia, está en crisis Alemania, desindustrializadas, con protestas sociales, protestas de los productores agrarios, etcétera, ¿no? Pero ese proceso de paz en Ucrania está estableciendo reglas. Rusia se va a quedar con la parte del territorio que el pueblo determinó que quiere ser prorrusa. Ucrania no va a entrar en la OTAN. Va a haber un cordón de seguridad en las fronteras, que era lo mismo que pedía Rusia antes de la guerra. Pero yo, ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero ir con esto? Para tu respuesta. Que yo ya discutía esto con quien era canciller en la Argentina, con Santiago Cafiero, en el año 2022, cuando se inició la guerra. Que la Argentina, en más de un foro internacional, dijo, hay que condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Y yo nunca, nunca acepté en la OEA utilizar la palabra condena y la palabra invasión, porque era una guerra mucho más profunda de reconfiguración del orden mundial. Quiere decir que en Argentina todavía hay gente que no entiende qué es lo que está pasando en la geopolítica mundial y hay que tomar esa decisión. Es uno de los lineamientos. Después, controlar el sistema financiero. Si vos no controlás el sistema financiero, ¿de qué te sirve tener grandes exportaciones? ¿De qué te sirve tener la hidrovía llena de barcos que exportan soja y productos? ¿De qué te sirve tener Vaca Muerta si la renta de todo eso se escabulle, se le quita al pueblo argentino y va a los cuatro o cinco grandes grupos financieros? Quiere decir que hay que controlar el sistema financiero, hay que controlar el comercio exterior, hay que controlar los precios, controlar, no estoy diciendo poner sargentos a que latiguen a, no, no, no, mecanismos de control inclusive popular de los precios, con la trazabilidad, con acceso a los libros de las empresas para ver cuánto ganan con cada remarcación y ponerlos en las pantallas públicas. Un sistema tributario mucho más simplificado, cinco impuestos en todo el país y a rajatabla hay que cobrarlos. Un nuevo modelo agropecuario basado en la producción y no en la especulación financiera de los grandes pools, que están mucho más vinculados con el sistema financiero que con el sector productivo. Así que, Carlos, entonces, ¿cómo se va a construir un frente? Y a mí no me interesa decir si va a estar la UCR, si va a estar el partido tal, si va a estar tal sector. A mí me interesa que estén los que estén dispuestos a ir en ese camino y a convencer al pueblo que ese es el camino, porque no haberlo hecho es el que nos llevó a estar como estamos. Por lo tanto, esta vez lo vamos a tener que hacer y si no lo hacemos, caeremos nuevamente en un fracaso. Carlos, nos ha dicho cosas muy valiosas, muy importantes. Le vamos a sacar el jugo a estas declaraciones. De nuevo, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Carlos Raimundi. No, al contrario, y muy buena temporada, Carlos. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.